Y finalmente terminó el juicio oral y público por los crímenes de diciembre de 2001 en la zona de la ciudad de Buenos Aires, con condenas para algunos de los acusados y con varias absoluciones. Ninguno recibió penas mayores a 6 años de prisión. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Martín Galli. Él es uno de los heridos que salvó su vida, pudo salvar su vida, en aquel histórico 20 de diciembre de 2001. Hola Martín, ¿cómo estás? Pepe Fruto del informativo de Farco te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno Martín, ¿cómo tomás en lo personal este final de juicio y el veredicto del tribunal oral? Mira, la verdad que después de esperar 14 años y medio, casi 15, un veredicto, ¿no?, y transitar por tanta dependencia de la justicia, fue una sorpresa bastante nefasta las condenas. Hubo condenas de 3 años de prisión para gente que asesinaba, ¿viste? Hoy nos comentaba después que bueno, que una vida vale 3 años de prisión. En otros casos que están filmados han quedado absueltos, o sea, fue terrible. Yo no sé cómo le van a explicar a los hijos de los muertos que la vida de sus padres vale 3 años de prisión. Muy duro, la verdad, no esperábamos esto después de tantos años. Martín, y que muchos hayan sido absueltos también, ¿no es cierto? Eso también es, porque una cosa son las penas bajas, pero también las absoluciones de varios de los policías, 6. Sí, muchas. En el caso de Riverio, que está filmado, que me dispara a mí, le dispara a Márquez, que Márquez cae muerto en el momento, él fue absuelto, por ejemplo. Y después sí hubo otros 5 más. La única parte, digamos, entre comillas, buena del fallo, es la condena a Matov. Fue el primer condenado de responsabilidad política, porque pertenece al gobierno. Que bueno, a pesar de que estuvo todo el juicio echándole la culpa a Mestre, que era el ministro, y Mestre está muerto, a pesar de que le echó toda la culpa a él, fue condenado a 4 años y 9 meses de prisión. O sea, es el primer funcionario político que está condenado por represión, me decía mi abogado. Así que bueno, eso sería como la parte un poco más rescatable. Pero el tema de los policías, la verdad que muy sorprendido. Yo cuando escuché el fallo de Matov, que fue uno de los primeros, suponía que el resto de las condenas iba a ser, no sé, de 10, de 15 años de prisión, o sea, y todo de 3, de 4, de 5, o sea, muy, muy, de la verdad que lamentable. Vamos ahora a apelar a ver qué es lo que sucede. ¿Ustedes van a apelar? Sí, ahora sí. El 4 de agosto dan como la sentencia completa y las explicaciones. Y bueno, a partir del conocimiento de todas las explicaciones, nuestros abogados ya van a hacer las apelaciones que correspondan. Martín, ¿cómo ves vos esto que ha pasado de cara al futuro del país? Porque como vos decías, fueron más de 14 años de espera, una represión que causó muchas muertes, un juicio que tardó muchísimo y que finalmente se llega a estas penas que son prácticamente exiguas. ¿Vos qué crees? ¿Cómo lo ves hacia el futuro? Porque uno se imagina, de acá un tiempo hay una manifestación similar a aquella de 2001 y la policía va a tirar a matar como si nada hubiera pasado. Bueno, es que eso es lo que decía Santos, que también Santos fue culpado hoy por 4 años y 9 meses, Santos, que era el jefe de la policía, en el juicio decía, que en su último relato dijo algo así como: cuidado que si van a condenar a la policía que defiende la sociedad, ¿no? Y bueno, basta ver las imágenes de ese día para decir que defiende entre comillas, porque reprimieron a diestra y siniestra sin distinguir edad ni clase social, o sea. Así que bueno, lo veo pésimo. En un sentido, te vuelvo a comentar el rescato de lo de Matov, que está que tiene el sello del culpable en la frente, ¿no? Que tanto nos gozó durante todo el juicio. Y bueno, siendo funcionario político, la va a pagar, digamos, tiene prisión efectiva. Vamos ahora a redoblar nuestras apuestas por el tema de la Rúa, que ya la Corte Iberoamericana dijo que hay que algo así como que volver a juzgarlo, no estoy mirando tanto, pero bueno, para que él pueda, para que pague, digamos, ¿no? Por lo menos se somete a un juicio a ver qué es lo que ocurre, porque él ni siquiera fue a juicio. Martín, ¿cómo ves lo que vos viviste en aquel momento y con la necesidad que habrás tenido de salir a la calle junto con tantos otros jóvenes y lo que está pasando hoy? ¿Tenés alguna opinión? ¿Hacés alguna relación entre ambos periodos, entre ambas épocas? Sí, mira, a mí por un lado es que a veces me da bronca porque como que al gobierno de la Rúa como que se lo tiende un poco a disculpas, entre comillas, ¿no? Como que de la Rúa la pasa por tonto y bueno. El gobierno de la Rúa dejó a mucha gente sin trabajo, o sea, le confiscó los ahorros a toda la clase media, y fue una continuación de lo que era el menemismo, que fue terrible, ¿no? Y bueno, realmente en ese sentido veo que con preocupación que las políticas de este gobierno pueden ir en ese mismo camino, ¿no? Lo que fue el principio del menemismo. O sea, así que bueno, no sé hasta dónde puede llegar a producirse el ajuste que ahora están produciendo, ¿no? Sin que haya más revueltas y la gente quejándose. Veo como una coincidencia bastante, bastante fuerte, digamos, y bueno, lamentable. Martín, ¿y vos tenés algún mensaje como para los pibes que viven hoy lo que está pasando en el país? Como joven que también en aquel momento tuviste que salir a la calle y que salvaste tu vida por milagro, porque por una cuestión casi fortuita vos no estás entre la lista de los que dejaron la vida y que hoy siempre son recordados como los jóvenes que salieron a enfrentar al gobierno de la Rúa. Mirá, yo de verdad que decirlo a los demás, no, que cada uno tiene su experiencia, ¿no? Lo que yo sí tengo para mí es que nada, que creo que hay que protestar por lo que nos parece injusto, o sea, por los demás y también por nosotros, o sea, porque bueno, digo por cada uno, ¿no? O sea, si empezamos a agachar la cabeza y bueno, y aclararnos que el mundo está así, entonces lo que nos hacen está bien, ¿viste? Y que bueno, que hay derecho a que nos aumenten un 50% de las tarifas y que haya aumento de sueldo. Si empezamos a creer eso, estamos como en un camino que no va a terminar bien. Así que bueno, es lo que yo pienso para mí, ¿viste? Si alguno coincide, bueno, ahí estaremos, o sea. Martín Gali, te agradecemos mucho este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y vamos a estar atentos a lo que pasa cuando se lean los fundamentos de la sentencia y cuando ustedes puedan apelar a ver si se puede revertir o al menos ampliar las condenas para los acusados. Bueno, te agradezco. Un abrazo grande. Ahora, hasta luego, chao, chao. Hablamos con Martín Gali, sobreviviente de aquel diciembre de 2001 en la ciudad de Buenos Aires. Él es el joven que podía vérselo en algunas imágenes tirado en el piso con su cabeza emanando sangre. Él, un joven de rastas que logró salvar su vida milagrosamente luego de haber recibido un disparo en la cabeza y que hoy es uno de los testigos, víctimas y sobrevivientes de este juicio que ha finalizado por los crímenes de diciembre de 2001.